Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa por la cabeza de un tipo como Bolsonaro, independientemente de sus inclinaciones políticas, de lo que quiera hacer como presidente de Brasil? Pero digo, cuando empieza y arranca, y medio como que se embarra en el tema de cuántos argentinos van a huir de Argentina rumbo a Río Grande do Sul porque los Fernández van a ser gobierno a partir de diciembre. Digo, Beto Almeida, ¿en qué está pensando ese tipo? Bueno, la pregunta ya revela el tipo de drama que estamos viviendo en Brasil con un presidente que dice cosas como esa, ¿no? Sí. Un presidente que habla que la gente no debería defecar todos los días, dijo por televisión. Sí, sí, sí. O sea, piensa tanto en represión que recomienda la prisión de ventre. Ah, claro. Ok, represión de vientre. Muy bien, me encantó. Me encantó. Él tiene una absoluta ignorancia política. Y, por ejemplo, los argentinos han huido de Argentina cuando la dictadura, ¿no? Sí, claro. Por razones concretas. Sí. Pero no por una victoria peronista, al contrario, ¿no? Claro. Y el tema de Venezuela es incomparable porque Venezuela es algo de una agresión monetaria, mediática, militar, energética, sí, de tal manera que la gente se desespera y tiene que comer. Argentina no tiene esa agresión. No, bueno, no es lo mismo, ahora no es lo mismo, no creo, yo tengo idea, acá llegan noticias de terrorismo económico, ¿no? Sí, que hacen ahí sí, sí. con el dólar, pero en Venezuela hay desabastecimiento programado. Ajá. No es que no haya comida, hay comida, pero desabastecimiento e hiperinflación sí. dirigida, inducida, es distinto. Sí. Bolsonaro no entiende nada de eso, no entiende nada de eso. Sí, a pesar de que, bueno, escuchando a algunos especialistas, hay algunos que la verdad es que uno los escucha porque tienen cierta fama, pero por allí dicen cosas que no tienen mucho tino, pero están de alguna manera previendo un default para la Argentina. Bueno, ahí evidentemente que Washington no se va a quedar de brazos parados, cruzados, ajá, pero lo que sí es interesante decir son cosas muy concretas. Por ejemplo, cuando Bolsonaro dice que Alberto Fernández, en caso de victoria, cerraría la economía, sí, sí, Bueno, é de supor que Bolsonaro tenha um mercado alternativo para as exportações brasileiras, claro, ou para a compra de produtos argentinos. Sí. Não o tem. Não o tem. Ele queria pelear com China. Sí. O que passou? Os empresários brasileiros disseram, não. A China é muito importante para nós. Será que Washington compraria as exportações brasileiras? São 30% das exportações para a China. Sim. Então, ele está aí nessa posição, na presidência, mas não sabe o manejo da vida, de las cosas concretas. Ahora, independientemente de lo que piense Bolsonaro, sí, ¿cuáles serían las repercusiones en Brasil de una victoria de los Fernández? Bueno, para Bolsonaro, él ya expresó su nervosismo, sí, está nervioso porque siente como una derrota suya. Él se metió la pata ahí adentro, dio declaraciones muy desencontradas. Sí, muy, claro. ¿No? Pero para los exportadores brasileños, para el pueblo brasileño, para las fuerzas progresistas, la cultura, los intelectuales, es una esperanza que viene de Argentina. Sería una esperanza muy grande. Además que reforzaría una idea de cooperación, que es lo que tenemos que hacer, cooperación de toda América Latina, y no pelea, sí, entre claro, nosotros. Claro, claro. Estaba pensando en que nunca hablamos de la gente, es decir, siempre hablamos de los políticos, no nos incluimos dentro de lo que significa el cuerpo social, pero bueno, este cuerpo social que ahora se ha quejado tanto en las urnas, hace 3 años y medio puso en el poder a Macri como Brasil puso en el poder a Bolsonaro. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos falta que no logramos entender antes de que las cosas sucedan que no deberíamos meterle el voto a cierta gente? ¿Qué ignoramos? Bueno, los dirigentes de la izquierda ignoran muchas cosas. Sí. Pelean entre sí. Ajá. No tienen a veces maturidad ni humildad para reconocer la sabiduría popular. Ajá. La sabiduría popular tiene muchos mensajes para enviar. Sí. Entonces el peronismo se dividió ahí en Argentina y acá también la izquierda se dividió y ahí están en esa situación. Sí. Por sí. ejemplo, el PT se ha retirado de los barrios pobres. Ajá. Durante 13 años no hizo una transformación mediática, cultural, como debería, tenía obligación de haberla hecho. Sí. Y abandonó a la gente. Entonces tú vas a una favela y encuentras la iglesia evangélica en cada esquina. Claro, claro, claro. Pero no hay una televisora comunitaria del PT, no hay un periódico, no hay un local del PT abierto para sí. que la gente pueda conversar y dialogar. No lo hay. ¿Y qué le pasó al PT para ignorar esas cosas? Pasó un poco de soberbia, pasó un poco de visión norteamericana de la política. Ajá. Pasó un electoralismo muy viciado, pasó una sensibilidad extremada y errónea hacia los financiadores de campaña. Entonces perdió la sensibilidad popular, ¿no? De dialogar con el pueblo, de escuchar al pueblo. Lula no, Lula siempre escucha, pero por eso lo está preso. Ajá, okay. Por eso lo prenden, ¿no? Ajá, ajá. Para ampliar la pelea interna entre las vanidades dentro del PT. Sí. Los diversos sectores, incluso los sensibles a la manera de hacer política de Estados Unidos, que hay dentro del PT también. Sí. Eso hay. ¿Vos crees, Beto, que la gente no se equivoca, que el pueblo no se equivoca? ¿Vos sos de los que pensás que es lo que se dice en las urnas es sagrado y es eso y no hay una especie de crítica también hacia el cuerpo social? No, hubo una crítica del pueblo brasileño porque fue abandonado. Te digo lo siguiente, si tú llenas la panza de la gente, sí. ¿no? Sí. Le permite tener una casa, un coche, una motocicleta. Sí. Un videocassette, no sé qué. Ajá. Pero no le permite, no lo estimula a elevar el espíritu, la cultura, la sensibilidad estética, sí. inteligente, cultural. Sí, sí. Esta gente va a creer que tiene los bienes materiales porque es su propia conquista individual. Listo. Entonces entendí. El PT renunció sí. a hacer ese diálogo con la gente, desarrollar por los medios de comunicación, por la cultura, el cine, sí. una visión que permita interpretar el mundo, ¿no? Sí. Entonces esa gente va siguiendo lo que aparece. Entonces vienen los evangélicos con mucha plata de Estados Unidos. Y mire que acá inventaron una mamadera con un pene. Ajá, ¿no? Sí. Una mamadera con un pene. La gente se creyó que el PT quería poner pornografía, pedofilia en la escuela primaria. El PT claro, creyó. Claro, claro. Eso no fue contestado. Sí, sí, sí. Entonces es una sí. narrativa que una narrativa absolutamente loca que no encontró respuesta dentro del PT, por el PT. Lo que tenés, por la soberbia, sí, por la soberbia. Sí, sí, porque sí. siempre decimos, es necesario equilibrar los medios de comunicación, hacer la pluralidad, sí. promover la cultura, el arte, y eso no pasó nada. Uh-huh. O sea que también hubo, con la elección de Bolsonaro, hubo una especie de voto bronca también, ¿no? No solamente a favor de Bolsonaro, sino en contra del PT. Y una crítica al PT, sí, porque buena parte de la gente que votó por Bolsonaro había votado el PT antes. Ah, okay. ¿Qué pasaba con esa gente? Pasaba que quería, si tú entregas, digamos, más, un poco de casa, más salario, sí, esa gente va a querer más. Claro, claro. Y es su derecho querer más. ¿No? Entonces la derecha viene y pone todo día, a las 8 de la noche, por el noticiero, que Lula robó, Lula robó, Lula robó, Lula robó, Lula robó. La gente repite como un papagayo. Está. ¿No? Porque si no hay una contranarrativa para explicar, para cuestionar, para mostrar, no es así. Claro. Tanto es así que ahora aparecen las denuncias mostrando que el juez que ha condenado a Lula fraudó el proceso totalmente. Ajá. Fraudó el proceso. ¿Y eso qué significa? ¿Que puede volver atrás la condena de Lula? No ahora inmediatamente, porque el Supremo Tribunal Federal está bajo coacción. Hay un golpe militar, cívico militar en marcha acá. Ajá. Hay un golpe. Bolsonaro es un golpe. La cuchillada era una especie de golpe. Claro. ¿No? El uso de las fake news es una especie de golpe. Sí. Que vino de empresas localizadas en California. Y el PT fue alertado para todo eso, pero no se dio cuenta, ¿no? Porque por soberbia, que creía que iba a vencer otra vez. O sea, creía que 4 victorias electorales, los otros iban a quedarse paralizados y respetar la democracia. No. Sí, Beto, sos, digamos esto para cerrar, sos un tipo esperanzado, ¿crees que hay posibilidades de cambio y de mejora de calidad de vida? ¿Con Bolsonaro no? Ajá. Absolutamente no. Uh-huh. Ah, la semana pasada, acá en Río de Janeiro, donde estoy, fueron fusilados 6 jóvenes por la policía, porque el gobernador de Río de Janeiro dijo por televisión que es necesario atirar en la cabeza siempre. Ajá. O sea, sin proceso, sin inquérito, sin justicia, sin prisión, ejecución. Ajá. Y acá las colas de desempleo es el paisaje que disputa con la belleza natural de Río de Janeiro. O sea, de un lado una inmensa belleza, del otro una tristeza de colas y colas y colas de desempleados desesperanzados. Yo tengo esperanza en la lucha. Yo tengo esperanza en los vientos que vienen del sur, desde ahí, de la Patagonia, de Buenos Aires, de mi Buenos Aires querido. Ahí sí tengo mucha esperanza que nosotros vamos a aprender, tener un poco de humildad, aprender con humildad la unidad que se logra ahí en Argentina para muy prontamente acá encontrar un camino hacia un cambio democrático en Brasil, porque en ese momento no, en ese momento no. Bueno, gracias Beto, siempre es lindo charlar contigo. Bueno, una alegría inmensa aquí, que un abrazo fuerte, saludo, acá estoy siempre a la orden. Okay. Abrazo grande, chao. Muchas obrigado, chao. Bueno, lo escuchaste a Beto Almeida aquí en El Desconcierto.